noche me enloquecí con su amor, cuando en su boca velé la vida. 42 minutos de las 11 de la mañana. Muy buenos días a la gente que se va sumando a esta audiencia en el programa Historias de Historias, que acaba de concluir aquí en Radio Nacional junto a Miguel Bravo Tedín y Víctor Hugo Robledo. Y ya está aquí en Radio Nacional nuestro querido amigo Héctor Yavén, preparando los motores, calentando él, haciendo su rugir de motores con las sillas, preparando Así Nació el Tango, su programa de tango de todos los domingos que se emite en simultáneo junto a La Rioja y Catamarca en sus cuatro frecuencias. Muchas felicidades a todos que están acomodándose en la frecuencia del 102.5. Y nosotros ya estamos con el palpitar, el rugir de motores del MX3, allí desde el autódromo. Claudio de Torres, te escuchamos. Adelante, bueno, Claudio. Bueno, Gabriel, para decirte que en estos momentos están ingresando los banderilleros al circuito. Se va a abrir a las 12 del mediodía lo que es la prueba de entrenamiento libre. Ya se ha habilitado el waiting zone para la categoría MX3, que es la que abre el rugir de motores acá en el autódromo de La Rioja, en el circuito de motocross. Sebastián Troncoso, bueno, momentos previos, contaron la expectativa y fundamentalmente me parece que está evolucionando de acuerdo a lo que se esperaba, ¿no? Sí, buenos días, la verdad que sí. Así que bueno, esperamos que todo salga bien, el clima, todo está acompañando. Y bueno, están muy conformes los pilotos, de la presentación del circuito, bueno, la Confederación Argentina lo mismo, así que la verdad estamos muy contentos. Y bueno, un esfuerzo muy grande del gobierno de la provincia para realizar este tipo de eventos. Así que bueno, los muchachos de Vialidad de la provincia han trabajado muchísimo, Defensa Civil de la provincia también, así que bueno, Coordinación Joven, todos los muchachos realmente han hecho un esfuerzo muy grande para que se pueda hacer. Y bueno, esperamos que salga todo bien el día de hoy. Bueno, está a punto de abrirse la pista, va a comenzar la prueba de entrenamiento. La prueba de entrenamiento para la MX3, así que bueno, en un momento más estamos con los horarios justos para empezar a con los entrenamientos, como dice el cronograma de actividades, ¿no? Bueno, mucha suerte, seguimos hablando a través de Nacional durante todo el día. Gracias, un saludo grande para todo Radio Nacional y para toda La Rioja. Bueno, ahí está Sebastián Troncoso, está Alejandro Notario, uno de los que nos va a representar en la categoría mayor, la MX2. Les contame cómo estás, cómo venís para esta fecha de local. Sí, la verdad que una ventaja ser local, ya que no tener que salir el día jueves de viaje. Bueno, muy medio nervioso por ser local. Bueno, vamos a tratar de salir a girar, hacer una buena carrera, no caernos, y bueno, llegar ahí lo más adelante posible. Bueno, estás sexto en el campeonato, me imagino que la expectativa es poder sumar unos puntitos más en esta fecha, teniendo en cuenta que conoces el circuito. Sí, la verdad que sí, sería muy bueno sumar unos buenos puntos para el campeonato, y todavía no vamos ni por la mitad del campeonato, así que todo puede suceder. Seguro, mucha suerte, te seguimos con Nacional, ¿eh? Bueno, dale un abrazo grande a todos ustedes, bueno, y a todos los que me apoyan. Bueno, por acá está Zapata también, vamos a hablar con él, cómo está todo para la categoría 85, el San Juan, que siempre nos visita, cómo está todo, cómo está el equipo. Bueno, la verdad que el equipo está todo bien, la moto está espectacular, sí me está viendo, la pista, todo un lujo, me encanta esta pista, para mí es una de las mejores de acá de Argentina, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para llevarnos un primer puesto. Bueno, a nada aspiras, al primer puesto, nada más ni nada menos, teniendo en cuenta que es al circuito, me imagino que por eso. Sí, la verdad que hemos corrido muchas carreras acá, ya es como, creo que he corrido acá en La Rioja que hay en San Juan, así que la gente me apoya mucho y bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Te seguimos con la deportiva, con Nacional, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, a toda la familia notario que estoy el miércoles acá en La Rioja, y bueno, mi papá, mi mamá que siempre me apoya y a toda la gente que vos aquí. Bueno, ahí está la palabra de Alejandro Notario y también del sanjuanino Zapata, que están por acá. Y él, están llamando al waiting zone de la categoría MX3. 12 del mediodía, ya tenemos rugir, ya tenemos pruebas de entrenamiento, ¿eh? Muy bien, Claudio, toda la información desde allí, desde el Autódromo Ciudad de La Rioja. Nosotros continuamos desde aquí, desde Radio Nacional. Y cuando vos quieras, vamos a retomar estos flashes informativos durante toda la jornada del día de hoy y también mañana. Seguro, Gabriel, seguro, ¿eh? Está dando indicaciones Alfredo Lloma, vicepresidente de Camod en estos momentos, dónde se van a ubicar los señaleros y fundamentalmente por dónde se va a ingresar a la pista, ¿eh? Está la gente de los banderilleros de Catamarca, con Cruz a la calle. Allí, un viejo conocido de los riojanos, así que todo listo, va a comenzar el rugir de motores. Yo los invito a que vengan todos porque va a ser una fiesta espectacular del motociclismo, ¿eh? Muy bien, Claudio, vamos a volver entonces con vos, muchísimas gracias. Ya continuamos nosotros desde aquí, desde Radio Nacional. En minutos nomás vamos a seguir con otro informe desde allí, desde el Autódromo Ciudad de La Rioja, con más MX3, y por supuesto, entre que ya faltan los últimos minutos para que llegue don Héctor Yavén, vamos a compartir un instante musical con lo mejor de la música folclórica argentina, riojana para todos, y de Argentina, porque nuestro folclore es importante para su difusión en nuestra emisora LRA28.com.ar. Usted puede comunicarse a través de los teléfonos 427067 427090, desde internet LRA28.com.ar. Estamos en Radio Nacional, esto es la radio pública, y comparten con nosotros Alberto Mancilla en los controles junto a José Cupuglisi, y ya llega don Héctor Yavén. Mi nombre es Gabriel Miranday y los invito a compartir un instante musical, porque ya llega Así Nació el Tango para La Rioja y Catamarca en forma conjunta, las dos emisoras hermanadas con la música del 2x4. Estamos con ustedes. En un minuto ya volvemos.